refrán. El que todo lo puede. Bazula DJ. Eso. Come ¿Qué on. Tal, mi amor? Prepárate, esta noche pasaré por ti. Te quiero hablar de cosas que la gente hablan por ahí. Que te quedan y coño, ven. Queremos ser sinceros, entiéndeme. No más mentiras por esta vez. Go. Tú dime qué. Mami, tú dime qué. Yo te diré. Y dale por la que se fue. Confiésame. Dime que hiciste la gran noche que te fuiste y no volviste más. Confiésame. Que yo te explico lo que hice el otro día por la madrugada. Gabbana.